Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Daniel Aguilar y quiero decirles algo. Pues aquí andamos. Ese no podrá ser tu podcast favorito, pero sí el mejor que hayas escuchado desde la capital del mundo, Morelia. Yeah. El día de hoy tenemos un invitadazo. Bueno, invitadazos. Pues aquí andamos de manteles largos, con el tacuche bien puesto. Estamos muy contentos de inaugurar este proyecto y porque nos acompaña un carnal que la está rompiendo. Está haciendo cosas muy chidas, lo he seguido de cerca y bueno, pues es uno de nuestros ídolos. Ha estado por toda la República Mexicana llevando su música. Se ha presentado en cientos de escenarios y en festivales, incluso en el más grande de Latinoamérica, como el Vive Latino. También se ha presentado en festivales en otros países y para no hacerles el cuento tan largo, quiero presentarles a uno de los más grandes exponentes del hip hop mexicano. Les presento al que me recuerda antes de salir de casa que no se me olviden las llaves, teléfono y cartera. El que me hace jurar que sí llego y el que nos recuerda que no vamos a salir de casa. Les presento al mismísimo Gastón Espinosa, mejor conocido por toda la banda como Longshot. ¡Aplausos en el estudio, yo, señores! ¡What's up! Vengo aquí con mi carnal DJ Isaac. ¡Hey, yo! Y felices de estar aquí en Morelia, carnal. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué onda, mi Longshot? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien felices de tour, en el interminable tour, pero ahorita va a pausarse unas semanas porque tenemos que terminar el disco nuevo. ¿Y qué onda? ¿Cómo han ido pues en este tour? Pues bien, traemos sangre nueva. Ahora sí que la incorporación de Isaac al proyecto sí le ha dado un aire fresco. La verdad es que, no sé, han sido una combinación de factores. Los últimos años nos habíamos enfocado más en estar de gira en festivales. Sí, claro. No habíamos sacado mucha música nueva. Llevamos como la misma alineación y por ende el mismo setlist y el mismo show ya como un par de años. Entonces como que varias cosas cambiaron simultáneamente. Tenemos algunos tracks recientes que han tenido muy buena respuesta. Como te digo, Isaac se integró al equipo y pues obviamente trae ideas nuevas, sonidos nuevos, una energía distinta. Y por otro lado, como que este año dijimos, ¿saben qué, güey? No nos interesa hacer festivales. Hicimos todos los festivales posibles. Prefiero más hacer shows en bares, en venues, en foros. Claro. Que pueda hacer un show de hora y media, que podamos tocar música de todas nuestras épocas. No necesariamente tocar los sencillos, que es lo que se espera de ti en un festival. Entonces, justo, traemos una, como lo decía ahorita en otra entrevista, yo estoy como reenamorado del proyecto. Así que es una buena época. Claro, además estamos dando el rol como por venues más chicos, más íntimos, que quizá también al público le gusta, ¿no? Como tener al artista más cerca, más palpable, ¿no? Y no en un festival con una valla y como a 20 metros, ¿no? No en una pantalla. Yo quiero que me palpen. Cuando vaya al show, pálpenme. Oye, pero empezaron muy cabrón, ¿no? 13 fechas en lo que va. Bueno, tiene programada 13 fechas. Uy, en menos padrino, que de un mes. Tenemos ya 20. En menos de un mes. Tenemos ya 20 cerradas, pero no las podemos anunciar hasta este break que vamos a hacer, pero órale. Es que justo, yo hablé con mi agencia y les dije, quiero hacer esta gira. Yo llegué y les propuse toda la gira del año y esos güeyes como de, órale, y tu nieve, y yo, no, hombre. Y muchas han sido autoproducidas por lo mismo. Decían, eso no nos para nada, güey. Si alguien no ve la fecha en su ciudad, no ve que se puede hacer, ¿sabes qué, güey? Nosotros ya sabemos hacerlo, nosotros la autoproducimos. Y ha sido muy gratificante. Oye, ¿y cómo es eso de llegar a las ciudades? Digo, la gente piensa, ¿no? Vivimos como esa onda de, no inventes, qué chido ser artista, viajar por todos lados, llegar, bajarte la van, subirte y vámonos. Es que acabas de platicar lo menos de la. Bueno, por decirlo, hay como esta ilusión de que vivimos un chingo de lujos y demás. Y algunos son ciertos, algunos no. Pero literal acabas de apuntar las partes menos atractivas de todo. Pues sí, güey. La neta sí es un tema de. Es un trabajo demandante, es un trabajo cansado. Sí, es un trabajo que no se queda únicamente en la parte de, me subí al escenario, toqué y me bajé y la gente aplaudió, ¿no, güey? Hay tanto detrás, hay sí, tanto, claro, tanto godinismo en este estilo de trabajo artístico, entre comillas. Pero chido, güey, es lo que nos gusta, o sea, creo no que sé. El único lujo es el Club Sandwich. El Club Sandwich, cuando güey. Menos vas, y no. Exactamente. No, es mucho trabajo y es lo que nadie ve, ¿no? Como esa responsabilidad. Simplemente ayer estábamos en Toluca, llegamos, bueno, yo llegué a mi casa a 3 de la mañana. No para, y media. Para pararnos a las 8 y claro, y hacer la maleta, venirte para acá, para programarte dos fechas, que es hoy Morelia, mañana Puebla, entonces sí es como para terminar de tocar en Puebla y manejar al DF, güey, y dormir, y llegar a las 3 de la mañana al DF y tener que pararme a las 7 a que mi perro cague, güey. Claro. Oye, y cuéntanos, ¿cuándo sale el nuevo material? Yo creo que la gente está muy ansiosa ya por mano, material nuevo, ¿no? Ya, pues mira, güey, o sea, disco nuevo sale este año sin falla, tal vez principio del siguiente año, pero va más del tema, güey, de que la música hoy en día ya no se consume como un LP, es más bien como ir sacando sencillos. Sí, obviamente, claro. Estos sencillos, el plan para ellos es que al final salgan del capullo y se vuelva un hermoso disco con alas rosas y... Por ahí va, vamos a estar sacando música nueva cada mes, cada dos meses. Ahorita ya tenemos un tema próximo a salir a finales de marzo que se llama Ladrillo y Cemento, que es un featuring con Elsa y el Mar. Y creo que es la rola más popera que he hecho en mi vida, pero me gusta. A ti casi no te gusta esa, ¿verdad? Pero está bien, sí, experimentar otros géneros. ¿Qué género experimenté, güey? Pues es lo pop, mismo. ¿Qué, ¿no? Estás diciendo que es, güey, el pop no es un género, güey. El pop es una capa de pintura que le pones a cualquier otro género. Sí, güey. Claro. Es como No Doubt, güey. No Doubt es una banda de ska, pero es pop. Ska pop no existe, güey. Ska pop, claro que sí, No Doubt es ska pop. Los Madness eran ska pop. Bueno, sí, también es cierto. Sí, güey. Es cierto. Más bien, ahora qué diríamos. Es que imagínate, le quitas a Taylor Swift la etiqueta pop. ¿Qué es Taylor Swift? ¿Qué hace? ¿Qué música hace Taylor Swift? Porque pop viene de popular. Ah, claro. Entonces, si un güey, si hay una boy band, güey, de barrio, güey, que jamás pegó ni nada. No, ahora es no urbano, popular, ahora sería urbano. Sería urbano, ahora sí, claro. Es cierto. Sí, hay gente que sí juega mucho con los estilos, ¿no? Como, es que, pues decir, su estilo es muy único, la neta. O sea, a pesar de que estás metido con el hip hop, sí es un estilo muy único. Como eso de mezclar mucho letras, es un estilo único. O sea, yo sí veo a hoy en día Longshot como su estilo propio, o sea, un estilo bien construido. Lo platicaba hace rato con Isaac, que le digo, güey, yo te puedo decir como 6 raperos a los que me hubiera gustado sonar. Si sueno único, no es por voluntad mía, güey. Yo le hubiera copiado a varios antes. No, pero yo creo que sí viene también desde el hecho de que estás ampliando, ¿no? Sí, o sea, también de la formación sonidos, musical, oye, de todo. Por decir, a nosotros como fans, y bueno, creo que a mucha gente nos gusta como escuchar a nuestros artistas como en una onda en vivo, o sea, un disco en vivo, grabar eso. ¿Has pensado a lo mejor meterle un tema...? Ya hice 2, pero no los he sacado. Porque, no sé, o sea, creo que no me enfoqué tanto en la preproducción y el resultado final no fue uno que me volviera loco. Y también creo que tenemos un buen en vivo, creo, definitivamente, pero... No sé, no se han dado los elementos en el orden indicado para que lo veamos como algo que nos atraiga. Además, creo que en esta época, un disco en vivo creo que era un valor agregado a tu discografía porque no todo el mundo podía presenciar un show. O sea, como que antes, güey, no existían 200... reporteros amateur en el público documentando todo tu evento. Hoy en día puedes ver un evento virtualmente de cualquier persona desde el ángulo que tú quieras. Obviamente difiere la calidad, pero ya no es algo tan místico, único y inalcanzable como tal vez lo era cuando éramos más morros. Claro, pero es por el acceso a internet, ¿no? O sea, finalmente, pues no sé, querías ver a... No sé qué grupo te puedes ir a... ¿Qué en vivo, güey? ¿Qué en vivo dirías tú que es de tus en vivos favoritos? A mí el de Seguimos Perdiendo es un gran en vivo... porque es muy divertido. NoFX siempre tuvo en vivos increíbles. Hay una serie de Fat Records que se llama Live in a Dive que siempre han sido muy buenos en vivos. Tú pues no sé, es que de rap, ¿quién saca discos en vivo, güey? Como el Unplugged de Jay-Z con The Roots o ese con Linkin Park y Jay-Z. Ah, pero ese no fue en vivo, ¿no? Ese fue como unos mashups. Sí, pero es que de rap no hay. De rap no hay en vivos, ¿verdad? Quizá recuerde más, no sé, el de los Cadillacs, ¿no? Por ejemplo, claro. Sí, claro. Hacían el cover ahí de Guns N' Roses. Ese era como el valor agregado. Pues que estuvieron decías, a parecer, ¿no? También yo el que he visto que tenía mucho auge fue el de Panteón Rococó, ¿no? En el 20 aniversario. Pues, pero sí, ya agarró sí. Como en una época más moderna, ¿no? Sí. O sea, claro. Recuerdo como con más cariño es ese de los Cadillacs, que venía por ahí el cover de Guns N' Roses de The Clash y era como, wow, o sea, tocan esa rola y cómo la tocan, el arreglo que hicieron. Yo me acuerdo alguno de Santana que mi papá tenía y era como, verga, qué huevo era Santana, medio así, sinando ajo, güey, sí, qué sí, hueva. Sí. Oye, y ya metiéndonos en otros temas. Siempre hemos escuchado como esa, entre comillas, lo bonito que es una carrera artística, pero nunca hemos escuchado como la parte, pues, fea, ¿no? A lo mejor las dificultades, los retos a los que te enfrentas, como la cosa, a lo mejor, negativa que hay dentro de una carrera. Y pues, sí, ahí quiero como indagar mucho en el tema, porque esos son temas muy chidos, ¿no? Porque siempre escuchamos lo bonito y la fama y cosas chidas. Mira, no quiero sonar agresivo, güey, pero... Y definitivamente no es un diss, al revés, es apuntar a la realidad. Mi tema de andar de gira... Nada más se ve afectado por mi relación. O sea, si yo fuera soltero, no tendría un pedo con estar de gira todo el año. Estar en una relación sí. Es lo que dificulta estar de gira, güey, porque pues, obviamente todo el tiempo que estás de gira no estás con tu novia, y obviamente la relación se basa en la convivencia. Entonces se torna difícil, se torna complicado. Yo lo veo tan sencillo como en los últimos 6 meses. El año pasado turíamos, pero hacíamos, no sé, güey, 3 shows al mes, 4 shows al mes. Uh-huh. Ahorita estamos tirando a hacer entre 7 y 12 shows al mes. Y puedo ver en esta transición del año pasado a este año lo difícil que se ha puesto mi relación en casa, güey. Y es un tema que frustra bien cabrón, porque dices, pues, no quiero cortar con mi novia, pero claro, no quiero menguar mi trabajo, no quiero sí, ponerlo, exacto, no quiero dejar de turear como un loco, porque eso es mi vida en este momento, es lo más importante para claro. mí en este momento, y al final del día es como decir, esto no va a durar para siempre tampoco. Entonces es un sabor agridulce el no poder vivir cosas. Algo tan banal como, no sé, conciertos, güey. Conciertos que de pronto una banda que esperaste años que viniera a México viene y tú tienes que tocar en pinches ciudad que no vale verga, güey. Que dices, sí. Ni va a estar tan chido el show, van a ir 100 personas nada más. No mames, tú, güey, me muero por verlos. Y dices, no hay pedo, güey. Esos güeyes están haciendo su historia, yo tengo que hacer mi historia. Ellos ya tocan sus shows culeros, yo tengo que ir a tocar mis shows culeros. Tengo que ir a ganar dinero de esto vivo, no, no me pagan por ir a conciertos, me pagan por darlos. Entonces, obviamente esto es agridulce y bueno, y eso es entretenimiento. Ve luego tú a saber, güey, las bodas de gente cercana a mí, a las que digo, me cagan las bodas como pocas cosas en la vida. Pero quieres estar en los momentos importantes de la gente que claro. quieres, güey. Cumpleaños, celebraciones especiales, güey. Te pierdes todo eso por estar encerrado en una camioneta con otros 7 cabrones que están pasando lo mismo que tú. Fuera de eso, güey, a mí me encanta todo. Y entre más ha crecido el proyecto, me encanta más, güey. Porque dormir en pisos era muy romántico. El momento en el que lo viví, güey, estuvo bien chingón. Pero en el momento en el que lo dejé de vivir, se puso más chingón todavía, güey. Claro. Pero bueno, eso yo como DJ, o sea, antes de sumarme al proyecto, pues, con las residencias y todo, pues así, ¿no? O sea, un fin de semana te vas a tocar a un club o te vas a tocar a un festival. Y pues sí, te pierdes de tu vida social, ¿no? De tus amigos, de tu familia, pero eso es algo que va implícito, ¿no? Finalmente, a lo mejor nuestro domingo es el lunes, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Gastón, ¿tú te veías a los 11 años viviendo de esto, viajando, haciendo música? ¿Te veías? A los 13 soñaba con esto. A los 11 creo que todavía quería ser Spider-Man. pero o Goku. No, Oliver Atom nunca, güey. Pero como a los 13 años, que fue cuando me empecé a grabar mucho en la música, pues soñaba con esto, güey. O sea, es como dices, ¿alguna vez esperaste esto? Lo esperé toda la vida, pero jamás pensé que iba a pasar. No sé, güey, la verdad sí vivo la vida que quería vivir de morro, güey. Obviamente hay ciertas cosas que se diluyen en la fantasía. Hay cosas claro. que uno era muy ingenuo y que, bueno, y ni siquiera creo que vaya de la edad. Creo que la gente en general es muy ingenua con respecto a cómo se mueve el mundo de la música. Para mí no somos famosos, para mí no somos un grupo grande. Yo diría que somos un grupo entre lo más chico de lo popular o lo más grande de lo desconocido. Pero hay gente, güey, de mi día a día, gente que tiene trabajos de oficina, que jura que somos famosos, güey. Así que, sí, que claro. dices como, es que no mames, güey. Te has parado en festivales, has tocado frente a miles de personas. Y yo, sí, lo he hecho. Y aún así no soy famoso, carnal. Aún así no tengo un problema cuando voy a la Comer, güey, a hacer el súper. Oye, ¿y tenías plan de vida? O sea, a ver, lejos de la música, ¿tenías un plan de vida? ¿Decía como tu plan B, tu plan C? Vas a decir, bueno, si no pasa esto... Yo estaba resignado que iba a morir oficinista, que no iba a ser feliz, que iba a... Yo empecé a turear a los 27 años, güey. Yo me aventé una década entera con trabajos de oficina y siempre fue como decir, la felicidad no es algo constante, son momentos, disfruta esos momentos. Pero es normal que no te guste tu trabajo, es normal que seas infeliz en tu trabajo, esa era mi forma de pensar. Y un día, pues, tuve la epifanía, gracias a mi amigo Aldo Camacho de Tunga, alias Andrés Canalla. Él fue, creo que, la persona clave, güey, que me motivó más para dedicarme a esto de tiempo completo. Y, puta, yo hoy vivo en un puto huracán de alegría, güey. La neta, el último mes fue difícil, pero más por un tema de que no hacía ejercicio. Y la falta de endorfinas es culera cuando estás estresado y cansado. Pero por lo general soy una persona alegre y por lo general soy una persona muy agradecida de poder dedicarme a esto de tiempo completo. Chido. Y una cosa, seguimos siendo unos godines, güey. La neta, el godinato... traducida acá... Exactamente, el godinato y el pensamiento estructurado ayudaron mucho a este proyecto. Claro. Oye, ¿y te acuerdas de tu primer concierto? ¿Cómo fue tu primer concierto? No, bien culero. ¿Sí? ¿Te acuerdas de tu primer DJ set? Sí. ¿Cuál, dónde fue tu primer DJ set? En la casa de un amigo que ni siquiera tenía como equipo, iba a poner rolas y iba con dos Discmans y un amplio crate de guitarra, de piano. Teclado. Y ahí entonces ponías una y ponías otra. Y tenía un amplio que tenía, me habían prestado, que tenía delay, y entonces ya era como pum, la bomba, güey. Así de, ¡ay! Y hacías ahí un delay y ya ponías otra rola. Y, horrible, horrible, así. No, yo la primera vez fue en el patio de casa de una morra que le gustaba al que era bajista de la banda en ese entonces. Y salimos a tocar puros covers de los Sex Pistols, los Ramones, Panda, Green Day, y de esa época, Milencolin, como que eso era lo que oíamos en ese entonces. Órale, qué chido. Oye, ¿y en qué momento? Pues bueno, yo creo que siendo tú de Cancún, estando en Mérida, pues siempre es difícil, ¿no? Para alguien que quiere sobresalir en este tema, porque pues la idea es de que si quieres crecer, tienes que estar en la Ciudad de México, porque ahí están los contactos, canal, está todo. Y así fue, me mudé a la Ciudad de México y todo pasó, güey. Si me hubiera quedado en Cancún no hubiera pasado una mierda, güey. Me esforcé una década entera, güey, en tratar de que hubieran eventos en vivo en Cancún, de que salieran bandas de allá, de organizar el pedo. Y la verdad es que terminé frustrándome, güey, porque al final del día tú puedes ser el güey que más ama algo y eso no indica, güey, que la gente vaya a responder igual. Claro. O tal vez incluso que sí les guste y que sí les lata, pero no tienen esta pasión o esta entrega o este compromiso. Y también por otro lado creo que en el último lustro ha habido esta apertura. Güey, cuando nosotros éramos morros, los festivales no eran para güeyes de escuelas fresas, güey. Los festivales eran para tu tío rockero con la playera de Iron Maiden que tomaba cubas y se quedaba dormido en el sofá, güey. Ahorita las morras más guapas que nos hacían el feo, güey, por... Digo, su equivalente una década después, que nos hacían el feo por andar de Converse y con pulseras de picos, güey. Van a festivales y les gustan las bandas de rock y toda esta mierda que dices, qué bueno, güey, cero prejuicio, güey. Qué bueno que sea así, güey. Qué chido. Pero sí, los festivales... Onda estudiante de la Ibero no eran cuando nosotros éramos adolescentes y tocábamos. No se concebían así. No se concebían de sí, esa no. manera, güey. De hecho, yo no sé en Cancún, pero aquí pues eran los masivos, ¿no? O sea, ¿aquí en Morelia, carnal? No, aquí en México. O sea, eran así, ¿no? De CU y era como súper agresivo el pedo. En la Magdalena Michuca. O sea, no era como los festivales de ahora de eco-friendly, ¿no? Y ajá, nada en contra, ¿no? Pero sí, no, claro. No. Claro. Con una pulsera que ya no podías pagar nada, ¿no? Que traes una pulsera y vas pagando. Jamás, ¿no? Ahí llevabas tu kilo de frijol y era tu entrada para el masivo, ¿no? Oye, ¿a quién viste tú ahí? No sé, a la secta, la maldita. ¿Y en qué momento dijeron ustedes, sabes qué? La neta no me llena lo que estoy haciendo actualmente en mi chamba. O sea, pues tú decías, eso era oficinista. Ah, bueno, yo dije eso la semana, güey, de trabajar y me aventé 9 años, güey. No, para mí fue a los 27 años, güey, que tuve la oportunidad de mandar a la verga a mi jale, güey. O sea, como que a los 26, en el 2013, tuve un par de presentaciones en el DF y la respuesta fue tan buena, güey, que... Y te digo tan buena de... Fueron 40 personas. Así, tampoco creas, güey, tan buena de llené el auditorio en ese Morat, güey, que la primera vez que vino llenó el Lunario, güey. No, fue un tema de, órale, esto se ve más atractivo que seguir trabajando en una oficina, güey. Y pues dije, ay, chingue su madre, güey, lo peor que puede pasar... Es en un año regresar y buscar otro trabajo que no vale hoy verga, güey. Y pues me aventuré y todo bien, güey. Ya van 7 años de gira. A mí me pasó un poco al revés, ¿no? Yo decidí como... Voy a tocar música, pero estuve mucho tiempo como tocando en clubs. Pues música más versátil. Y pasaron 3 años y dije, no, o sea... No te llena. Esto no me llena, yo quiero hacer mi pedo de hip hop porque yo produzco, hago música. Y dije, no, o sea, yo quiero estar aquí en un lugar donde va a venir alguien y te va a pedir qué canción pongas. Dije, no, yo a la mierda, yo quiero hacer... Y que me pongan el flyer y que me busquen por el género que yo toco y no por lo que quieren escuchar, ¿no? Pero tampoco me... te cierras hacer un set. Ah, de... no me cierro, pero yo dije, yo voy a hacer la música que yo quiero tocar. Claro. Y fue difícil, pero se logró. Oye, Gastón, una preguntota. En algún momento de tu vida, o sea, cuando empezabas a ver lo que querías ser, llegaste a caer en depresión, como decir, no inventes, o sea, neta, la estoy viendo muy difícil, no estoy... Sí, güey, o sea... Entrando a lo mejor a lo que quiero. Creo que es parte de, güey. Pero es normal, y también creo que justo es un indicador de decir... A mí, por si lo fíjate, güey, yo era muy mal estudiante, por un lado. Y por otro lado, era el güey que más sabía de la mierda que a mí me gustaba, güey. Yo era como de mi grupo de amigos el iluminado para cosas de música o cine, güey, porque todo el tiempo estaba evadiendo mi realidad, güey, claro. En blogs y redes sociales, güey, leyendo... Y la mierda que me interesaba, güey. Entonces siempre sabía. Y es algo que extraño mucho hoy en día. Que digo, hoy en día me encantaría saber todo lo que sabía hace 5 años, güey. Porque no he tenido... Como ahora tengo un trabajo al que sí le pongo atención, ya no tengo tiempo de andar todo el día nerdeando. Ahora mi hermano menor me dice. Pero justo... Yo creo que una pregunta clave, güey, que me tocó hacerme un día fue... Después de ver así a 1000 cabrones, tanto del underground como del mainstream, viviendo sus cosas, un día me pregunté como... Bueno, hijo, ¿y por qué chingados estos güeyes pueden vivir la vida que tú quieres y tú no, güey? O sea, ¿qué los hace tan especiales? ¿Qué los hace distintos? ¿Qué te hace a ti menos? ¿Ok? Y todo se, toda mi conclusión terminó en... Ellos se pusieron en la situación de estar ahí. ¿Tú qué mierda has hecho para estar ahí, güey? ¿Quieres ser músico? Tienes un puto trabajo de oficina, güey. Te sale un show y no puedes ir por trabajar. ¿Cuál fue la diferencia? Que esos güeyes le dieron prioridad a lo que querían hacer. Claro. Y le enfocaron la energía y el tiempo que tú le das a esta mierda que no te interesa, güey, pero hacia algo que ellos querían hacer. Y es como decir, güey, no estamos hablando de una o dos personas. Hay miles y miles de músicos, hay miles y miles de directores de cine, hay miles y miles de artistas de lo visual que se dedican a eso, ilustradores. Te vas al mundo de los cómics, hay un chingo de escritores, dibujantes. Te vas al mundo de las series, hay un chingo de actores, camarógrafos, escritores, claro, productores. No es un pedo de un güey o dos güeyes, pero también creo que no es tanta la gente que se avienta ese jale, güey. Y yo lo he dicho y lo reitero, no porque tú quieras ser músico, vas a ser un músico exitoso. Porque al final del día tu talento o tu pasión no tiene nada que ver con cómo lo reciba la gente. Pero es más probable, güey, que si tienes un trabajo de dentista que te caga la madre y tratas de ser el bajista de una banda de black metal... En ese camino en medio encuentres algo que vaya del mundo que te gusta, que vaya más cerca del mundo que te gusta y te puedas dedicar a eso. Vaya, güey, si a mí se me acaba Longshot ahorita, nunca hubiera despegado. Hubiera aprendido a ser manager, hubiera aprendido a hacer merchandise, hubiera aprendido a hacer medios, hubiera aprendido a, no sé, tal vez ser productor, güey, a ser roadie, a hacer un chingo de cosas más que se me hacen 1000 veces más entretenidas que ser abogado. Incluso claro, podría haber sido abogado de bandas, güey, no sé. Entonces creo que justamente, sí, claro que... Porque no quiero llamarlo depresión, quiero llamarlo inconformidad, güey. Okay. Porque creo que la depresión va de otros factores. Es más, ahorita que me puedo dedicar a lo que me gusta, güey, he estado deprimido, güey, en ocasiones. Y no tiene nada que ver con que no me guste mi vida, sino que no estoy lidiando bien con determinados factores. Pero en ese entonces yo creo que era más bien una inconformidad con lo que estaba viviendo. Oye, leía, y esto, porque te investigamos muy, muy cañón. Gracias. Cuando te invitan al Vive... Ajá. ¿Qué sentiste? O sea, ¿cuál fue tu expresión cuando dije, no invento, o sea, voy a estar en el Vive? Porque yo creo que es como la aspiración cuando vas como empezando, como dices, no manches, o cuando toca en el Vive. Pero cuando te llega la invitación, o sea, ¿lo esperabas? Sabía que iba a pasar, o sea, y bueno, esto fue algo transicional. No fue algo como de que el día que agarré un micrófono dije, un día voy a tocar en el Vive Latino. La verdad es que antes de yo tocar en el Vive Latino nunca había ido como público. Pero iba viendo el crecimiento del proyecto y decía, un día voy a estar ahí, un día no falta tanto. Y es más, tuve una oportunidad el año anterior de estar en el Vive Latino al que estuve y no quise voluntariamente porque dije, no voy a ir a tocar a este festival si no es por dinero. ¿Por qué? Porque no es un pedo altruista, no es un pedo de ideales. Es un negocio. No hablo de mi chamba, hablo del festival. Porque por decirlo, yo mi chamba he tocado en eventos altruistas, he tocado en eventos con una causa. Pero el Vive Latino no es eso. Entonces, para que me digan, te damos un espacio en el escenario intolerancia, güey, y no te vamos a pagar, pues es como decir, ¿sabes qué? Váyanse a la mierda, güey. No voy a tocar gratis en un festival, güey, que tiene una cantidad de dinero. Y no es ni siquiera una falta de respeto al Vive Latino, güey. La neta, toda la gente que está involucrada en la organización del mismo, digo, no toda, enorme, pero la que he conocido, que está ahí, siempre se ha portado muy bien conmigo y creo que han hecho un gran trabajo por más de una década con este festival. Pero al mismo tiempo es este tema de decir... No estoy buscando exposición, estoy buscando vivir de esto y darle su lugar a mi trabajo. Y creo que es lo que hice y creo que resultó bien. Pero dicho eso, no esperábamos la reacción que tuvimos en el video con la gente. Eso, muy cañón. Eso sí fue algo espectacular, güey. Oye, y también tuviste una presentación muy grande, que la neta, pues también la investigamos. El tema en el Zócalo, o sea, tocaste frente a 42 mil personas. O sea, verga, ese pedo fue traumático, güey. O sea, a ver, cuéntanos la experiencia, porque yo he leído dos vertientes, entonces, pues qué mejor que no las aclares, porque la neta, pues yo, mira, lo leí y dije, ay, pues está muy cabrón, ¿eh? O sea, la neta, aventarse en el Zócalo a 42 mil personas, pues ha estado muy cañón. Yo venía muy cansado de esa época, venía cansado un poquito... Tal vez no la mayor hambre en ese momento, era más bien como que no sabía qué chingado estaba pasando con mi vida. Y acabamos de hacer como 2 meses antes el Plaza, güey. Creo que menos, creo que 1 mes antes habíamos hecho el Plaza. Ajá. Y yo me acuerdo que dije, güey, ni me voy a preparar para este evento. No estoy listo para lidiar con el estrés, no estoy listo para lidiar con el drama, güey. Ya tenemos el set del Plaza. Fue un show muy demandante en un aspecto emocional. Vámonos con este set y chingue su madre, güey. No mames. El Plaza era para 2,000 personas. Este eran 40,000+, güey. Mierda. Cuando salimos, sí fue, güey, con los huevos acá, cabrón. O sea, sí fue un tema de decir, ¿por qué no nos preparamos? Por un lado. Y por el otro lado, fue la primera vez que sí sentimos nos quedó grande el escenario, porque era muy grande. Es, no, pero de entrada, güey, era un escenario que tenía una pasarela. Si te subías a la pasarela, la gente se prendía. Si te ibas a la parte de atrás, la gente no se prendía. Pero en la parte de atrás había monitores y en la parte de adelante no. Yo no, nunca había usado in-ears en mi vida. No sabía que eran in-ears, ni, no tuvimos in-ears ese día. Entonces yo tenía que oír la música de los monitores que estaban a 20 metros de mí. Y al mismo tiempo en el Zócalo se hace un eco. No, imagínate. Entonces, güey, fue un show bien corto. Fue un show de 25 minutos y yo sentí que fueron 25 días, cabrón. O sea, no inventes. Y es eso, yo me bajé casi lloro, güey. Así que dije, güey, no puede ser. Tuvimos esta oportunidad increíble y lo hicimos horrible y la chingada. Y luego vi los videos y salvo nosotros que estábamos allá arriba, nadie se, no se veía mal, nadie se quejó. El público respondió poca madre, güey. O sea, sí fue un tema de decir, cámara, güey, qué chido que sí, lo hicimos. Bueno. O sea, no estuvo mal. Pudimos haber hecho algo más cabrón, pero... Pues pero no salió mal, ¿no? Pero fue... no salió mal, exacto. Claro. Oye, si Lonchut no fuera hijo, pero, ¿qué serías? Pues creo que seguiría siendo yo, güey. No creo que mi género musical defina quién soy como persona. Creo que tampoco soy ni siquiera el rapero más ortodoxo o más representativo de esta visión clásica de la cultura del hip hop. Pero yo creo que seguiría siendo la misma persona, güey. Nada más haciendo algo más, claro. No sé qué. Me encantaría involucrarme tal vez en lo audiovisual, tal vez tocar otro género musical. No sé, me encanta todo. ¿Y dónde se ve Gastón en 10 años? O sea, ¿dónde te ves en 10 años? Uf, buena pregunta. Tengo 33, ¿cómo me va a los 43? Trabajando en un pedo completamente distinto, güey. Más pelón. espero menos gordo. Wow, buena pregunta, güey. Creo que esta es una que hasta me traumó un poquito, güey. Me sentí como en un episodio de BoJack Horseman, güey, ahorita. Oye, pues cuéntanos un poquito más de ti. ¿Alguna vez te han roto el corazón? O sea, así que ya no inventes, me tronó. No realmente, o sea, creo que la vez que más triste he estado por amor me ha durado 2 días, güey. O sea, no soy... Fíjate, ahorita estoy en mi relación tanto más larga como más funcional en la vida. ¿Cuánto es largo para Luencho? 5 años, güey. Órale, 5 años es bastante, güey. Pero todas las relaciones que había tenido antes habían sido, no sé, la más larga de 3 años. Pero eso es relación intermitente de... No sé, güey, de que ambos queríamos coger con alguien más y cortábamos el fin de semana. Cosas así, güey, mal, güey. Tanto de ella hacia mí como de mí hacia ella. Y no sé, güey, cuando terminamos, que descubrí que estaba poniendo el cuerno con un güey, luego regresamos. Me puse triste 2 días, güey. Como que alguna vez tuve una pesadilla en la que reviví el momento. Y es como la única memoria que tengo genuina de que me hayan roto el corazón. Fue tranqui, pues, lo sobrellevaste. Sí, de ahí en fuera otras claro. 2 veces, pues que me cortaron y que tal vez me emputé porque las cosas no se dieron como yo quería y eran chicas que me gustaban bien y a la mera hora tal vez no quisieron algo más serio. Pero con la mayoría sigo teniendo una muy buena relación y no sé, güey. Siempre he sido un poquito frío a la hora de pensar. Es muy raro, güey. Siento que soy como un coche híbrido, güey. Como que la banda es... O muy intelectual y muy fría, o muy cálida y súper pasional. Claro. Yo siento que tengo ambas modalidades, güey. Como que siento que puedo ser una persona súper súper pasional, súper visceral, súper clavada, claro. Que lo da todo. Y al mismo tiempo siento que me puedo desconectar con mucha facilidad y ver todo desde arriba, güey. Y lo entenderías sí. Si conocieras a mis papás, güey. Porque son exactamente esos dos polos encarnados, güey. No, mi papá es el güey más frío, calculador, serio, cero sentimental. Creo que me abrazó nada más una vez en toda mi vida. ¿Cierto? Tampoco tanto. Ay, no manches, una vez. No, pero tengo una excelente relación con él. Y mi mamá, todo lo contrario. Mi mamá es un pan de Dios. Llora en los anuncios de cereal, güey. Es no súper cálida. Está súper involucrada en todo lo que sus hijos han hecho desde el primer día. Entonces, justo, güey, tengo ambos polos y es bien bonito ese pedo de crecer, güey, darte cuenta que no eres más, güey, que una moneda al aire de la genética de tus papás y la influencia de tu entorno, güey. Eso es lo que somos. O sea, últimamente, claro que siempre importa mucho la disciplina que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás, pero muchas veces hasta esa disciplina es algo que heredaste de tus jefes, güey. Tal vez tú eres súper disciplinado como tu papá y tu carnal es un huevón como tu mamá, o viceversa. Tu mamá es súper clavada, güey, y tu papá es un baquetón, güey. Y al final del día es este pedo de que a uno le tocó esto y al otro esto. Mi hermano menor, güey, era lumbrera en la escuela, güey, porque heredó la retentiva de mi papá. Mi mamá tiene memoria de teflón y me la heredó a mí, güey. Y al final del día esto se vio, obviamente, en que a mi hermano le fuera mejor en la escuela. Claro. Yo heredé otras cualidades que eran más como, no sé, güey, tal vez como el street smart, como el ser astuto. Claro. Y eso me dejó cosas a mí que a mi hermano no, güey. Más bien, no sé, es encontrar qué herramientas tienes y hacia dónde las puedes enfocar, güey. Y creo que de eso trata la experiencia humana, güey. No, sí, estoy diciendo, claro, güey, totalmente. No estoy diciendo no, que... No, totalmente de acuerdo. Y creo que obviamente el esfuerzo importa mucho y la pasión que le pongas a las cosas y la constancia y la determinación. Pero también muchas veces todos estos elementos también son cosas que heredaste, güey. Claro. Creo que son pocas las cosas que tú desarrollas por voluntad propia. Oye, ahorita hablabas de tu relación actual, ¿no? Y decías, bueno, pues es que las relaciones, pues a mí me gustaría pasar más tiempo por esto, por esto. ¿Cómo, o sea, tu actual pareja entiende toda la dinámica, no se quiere subir a las giras o dice, ¿sabes qué? Pues espérame. Es que no, porque es difícil, me imagino que es muy difícil, ¿no? Pues también mi novia tiene un trabajo real, güey. Tiene un trabajo más ortodoxo, tiene un trabajo de 10 a 6 de la tarde y termina molida de eso y no es como... O sea, de entrada no sé si le interesara ir a una gira, porque es eso, si no te gusta esto, si no es como tu trabajo, una gira no es tan divertida, güey. O sea, puede ser cansada. A mí me encanta, güey. A mí me encanta estar de gira, me encanta viajar, me encanta ver amigos, me encanta cotorrear. Pero también me encanta estar en casa y también me encanta tirar hueva. Y yo entiendo que mi novia termine la semana y, güey, es como, yo qué verga voy a andar en una van con pinches seis güeyes tirándose pedos 4 horas. La neta es como, güey, yo quiero estar en mi casa con mis perros, en mi espacio, descansar. El lunes tengo... Yo llego el lunes y yo trabajo el lunes, trabajo en mis proyectos. Pero a medida que yo quiero. Si quiero empezar a trabajar a las 4 de la tarde, nadie me lo impide. No puedes hacer esto. Y también, no es bueno, creo, mezclar negocios con placer, güey. Claro. Pero nos hemos encontrado un medio y un modo. Y realmente desde que empezamos a andar, yo ya estaba de gira. Entonces también lo entendí, no perfecto. Fue como que un sí, día claro. Al otro le dije, ¿sabes qué? Mi pasión es ser poeta y voy a... dejar de trabajar y voy a hacer, no, güey. O sea, ella ya sabía a qué me dedicaba. Obviamente han habido épocas más fáciles que otras, pero ahí vamos. Oye, Gastón, si hoy tuvieras la oportunidad de tomarte un café con alguien ya fallecido, famoso, ¿con quién sería? ¿Y qué le preguntarías? No sé, güey. La neta, me tomaría un café con mi abuela, güey, porque la extraño un vergo, güey. La neta. O sea, me pongo a pensarlo y digo, ¿qué mierda quiero conocer a gente que no conozco? O sea, es como decir, la gente que conozco me basta, me encanta la gente que conozco. Más bien hay gente que ya extraño, güey. Hay amigos que con todo y que siguen vivos ya no somos los que éramos. Y hay veces que extrañas la persona que eras y la persona que eras con otra persona. Y hay un par de amigos que tengo que nunca hemos podido recuperar esa chispa y que fueron gente muy importante en mi desarrollo y los extraño. A mi abuela la extraño muchísimo y sobre todo es bien feo este tema, güey, del deterioro de la mente, güey. De cómo los últimos 6 o 7 años de la vida de mi abuela ya olvidaba todo, güey. Ya olvidaba con quién eras, con quién platicabas, con todo esto. Y es como decir, carajo, güey, una persona que está aquí ya no es esa persona. Todo lo sí, que claro. Pudimos haber vivido ya no existe, güey, en la cabeza de esta persona. Entonces, no sé, güey, tienes estas memorias de cuando eres adolescente o al principio de mis 20 años y esta dinámica que podía tener con esta persona y obviamente es extraña, güey. Entonces es como decir, no sé, hay gente que puedo admirar mucho, como Joe Strummer de The Clash, tal vez, que se me hace un capo, güey. Pero digo, con Joe Strummer no tengo ninguna relación, güey. Con toda esta gente la tuve y extraño esa dinámica. Entonces es algo que atesoro más que algo que podría ser con una persona que ni sabe quién soy, jamás supo de mí, le es irrelevante mi existencia. Sí, claro. Había un autor que me gustaba mucho que tenía un dicho que era, si quieres tener una conversación con alguien, lee un libro de esa persona, ve una entrevista de esa persona. Obviamente esto creo que va más hacia las celebridades o figuras históricas que ya no están. Pero es como decir, güey, ¿quieres tener una conversación con Mahatma Gandhi, güey? Lee un libro de Mahatma Gandhi, güey. O sea, lee la biografía de George Washington. Date cuenta quién era esta gente, cómo actuaba esta gente, y trata de entender qué te dirían ellos de lo que tú les estás diciendo. Y creo que, obviamente, es algo imposible y es algo simbólico, pero creo que justo funciona. Y hasta gente que dices, güey, admiro un chingo a este güey, pero probablemente si nos conociéramos nos odiaríamos. Sí, simplemente. Y también pasa eso, ¿no? Por decir, yo imagino que ahorita, pues, con todas las giras, con todo lo que has hecho, pues, también te quita mucho tiempo de ver a personas que, pues, son, o sea, son tus cuates, ¿no? Eso, déjate eso, mi familia. Digo, mis cuates todo bien, güey, los quiero un chingo. Es más, me he reencontrado con muchos cuates de una época importante de mi vida, con los que crecí. Pero incluso mis papás, güey. Porque mis cuates tienen mi edad, güey. Entonces sé que nuestro deterioro va a ser, simultáneo. Pero yo a mis papás, güey. Mi papá tiene 60 y tantos y mi mamá está entrando al rango de los 60. Y es como digo, todavía esta década, güey, están bien, güey. Están lúcidos, están sanos, todavía pueden hacer cosas, güey. Este pedo nada más va de bajada, güey. Sí. Es como decir, no quiero perderme, no disfrutar a mi familia por mi trabajo. Y que el día de mañana que tenga tiempo ya sea muy tarde, güey. Decir como, no mames, güey, las cosas que pude haber hecho con mi mamá o que pude haber hecho con mi papá y que no hice por enfocarme en mi trabajo o en mi éxito o en mi carrera, güey. Entonces, concienticé mucho eso y trato de estar con ellos lo más posible, güey. Oye, y creo que va enfocado esta pregunta. ¿Qué le dirías al Gastón en el futuro de 10 años? O sea, ¿qué le dirías ahorita? No, mames, no sé, güey. Así, carnal. O sea, se me ocurre un chingo de cosas que le podría decir al de hace 10 años, pero al que viene en 10 años, no sé ni dónde esté parado. No sé si va a seguir vivo, güey. Así... Justo, güey, es como decir, y también, por cierto, hay cosas que, fíjate que sería, viéndolo en retrospectiva, si le dijeras al Gastón de 23 años, ¿qué le dirías al Gastón de 33 años? Sé que el Gastón de 23 años no comulgaría con muchas de las decisiones que he tomado, de las formas en las que me conduzco hoy en día, pero también el Gastón de 33 años dice, mi carnal, eres un pinche mocoso que vive con tus papás, no tienes idea cómo funciona el mundo, cállate a la verga. O sea, sí. Es este tema de decir, es muy fácil descalificar algo cuando no tienes una idea de lo que está pasando. Claro. O cuando tus circunstancias ni siquiera son tales para poder estar en los zapatos de quien está viviendo algo. Sí, claro. Oye, y hoy ¿qué dijeras tú? Oye, me gustaría, ¿en qué escenario le gustaría tocar a Gastón? Así, puta, en el Riot Fest en Chicago, carnal. Es el que realmente quiero hacer. No sé, güey, o sea, obviamente todos tenemos esta noción rara, güey. Ahorita había Sabino en el Pepsi Center hace una semana y es de este tema que dices, estoy súper orgulloso de mi carnal y me da toda esta motivación y envidia, güey, de decir, verga, yo quiero hacer eso un día, güey, no mames, así, yo quiero estar ahí un día, yo quiero tener esas 6,000 personas queriéndome ver un día. Es algo bien bonito y digo, últimamente todo el pinche amor para mi carnal, güey, para el Sabino. Obviamente cuando digo envidia no lo digo con una connotación maligna o negativa, al revés, estoy súper orgulloso de sus logros y nada más es eso, es la motivación de decir, wow, qué chido es sentirse, estar parado y que 6,000 personas estén cantando tus canciones de vuelta a ti, güey. Claro. Oye, ¿y qué le dirías hoy a los jóvenes que están en busca de sus sueños? Váyanse a la mierda. Y que pues, piensen en darse por vencido. O sea, que no sabes qué, ya van a tronar sus sueños. Carnal, date por vencido, güey. Si no estás dispuesto, güey, a seguir hasta el puto cansancio, güey, entonces no lo mereces, güey. La neta, wey. O sea, tan sencillo como eso, güey. Ahí están las lecciones en el mundo. Ahí están los ejemplos, güey. Toda la banda, güey, que está donde debe estar, güey, ha fracasado un chingo de veces. Para muy pocos güeyes ha sido fácil llegar a lugares cabrones. No demerito el trabajo de nadie, güey, pero digo, qué cabrón ser Ed Maverick y que al año de que empiezas a tocar, güey, puedas soldautear el Teatro Metropolitan y te lleven a Coachella. Y digo, güey, al final del día, qué cabrón que tu música llegue a tanta gente, pero para el status quo, para la mayoría de gente, es otro el proceso para llegar hasta ahí. Entonces es como decir, güey, qué bueno que seas afortunado, qué bueno que seas esa persona, esa excepción a la regla. Pero para el resto de la gente, todos han tenido que partir el lomo de otras formas y durante más tiempo para llegar a esos lugares. Entonces, pues lo que es, ¿no? O sea, si quieres hay tanta gente, güey, que dice yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y en el momento, güey, que llega el primer incidente, la primera manifestación de resistencia, qué hueva, no se puede, es que está difícil. Está difícil, es que no mames, es como decir, güey, pártete la madre, güey, o sea, yo la pasé muy mal en muchos momentos, pero no la pasé mal realmente, porque era donde quería estar y era lo que quería ir, y ya tenía el sabor de un trabajo culero por una década. Entonces, pues, mi mamá me dice luego, es que sacrificaste mucho para hacer lo que estaba haciendo. Le dije, no, yo no sacrifiqué una mierda, güey, porque prefiero mil veces dormir en un piso, güey, estando de... ahorita ya no, hace 6 años. Prefería mil veces, güey, estar durmiendo en un piso para poder estar de gira, conociendo el país, echando fiesta, cotorreando, y tocando y llevando mi música a gente, que estar encerrado en un cubículo 10 horas al día y haciendo algo que no significaba nada para mí, también por un sueldo mediocre. O sea, tampoco era como que me dijeras, no mames, es que el Gastón ganaba 40 mil baros al mes y renunció para ganar pura madre. Yo ganaba una mierda, güey. Ganaba lo que un barista en Starbucks, güey, trabajando de abogado, güey. Entonces, tampoco era así como que dijeras, puta, qué pinche decisión tan difícil. No lo fue. Claro. Fue más la decisión de animarte a hacerlo, güey, aventarte a los vergazos, güey. Claro. Oye, Gastón, ya para ir cerrando, tenemos un juego que se llama, pues, juego de palabras. La Ouija. La Ouija, aquí la tengo, la saco. Tenemos un juego que se llama juego de palabras y consiste, pues, que digas, vaya. Tengo un juego que se llama ruleta rusa y hay una bala en la cámara de esta pistola. Pues, que me digas lo primero que te viene a la mente cuando diga estas, las siguientes palabras. Palabras. ¿Estás listo? Sí. Órale. Música. The Clash. Amor. Andrea. Salud mental. Uy, Ribotril. Feminismo. Twitter. Política. Ay, el peje. Por favor, señalen el tono con lo que lo dije. Sabino. Compa. Alemán. Éxito. Gobierno. Mierda. AMLO. Me canso ganso. Te lo he puesto como una sola palabra. Vive latino. Tamaño. Comida favorita. Pizza. Comida. Pero no es cierto, son las hamburguesas ya, güey. Pero me encanta la pizza. Comida no favorita. Chayote. Fracaso. Long shot. Éxito. Long shot. Sueño. Todo el día, güey. Serie favorita. No, pienso en melatonina, güey, porque he estado muy desvelado últimamente y ya no quiero usar Ribotril. Serie favorita. No sé, güey, buena pregunta. Creo que la serie que más he visto en mi vida es How I Met Your Mother. No creo que sea mi favorita, pero es la que más he visto. Long shot. Gastón. Infancia. Chida. David, mi hermano, también. Juventud. Punk rock. Edad adulta. Hip hop. Padres. Chidos. Hermano. El mejor. Cancún. Mi casa. México. Un cagadero. A huevo. Oye, pues muchas gracias por todo, Gastón. La verdad es que nos lo decimos por parte del equipo. Te admiramos mucho. Estás haciendo cosas muy cabronas. Estás rompiendo, la neta, sí estás rompiendo el esquema. Pues te seguimos. Y pues la neta, qué pinche gusto tenerte aquí. Padre, un placer. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y gracias, la verdad, pues por acompañarnos. La neta, pues está muy, muy chido. Nosotros, pues, traemos una gatita de la suerte que se llama Bartolo. Y de la que vamos a obsequiar. Gracias. A nombre gracias. Pues, del equipo. Y pues la neta, pues la verdad es un gusto tenerte. Me maman los manequinecos, así que muchas gracias. Qué chido. La neta. Bueno, pues muchísimas gracias por inaugurar este podcast, Lenshot. ¿Cómo se va a llamar? Pues aquí andamos. Pues aquí andamos. Pues aquí andamos, carnal. Te deseamos todo el éxito del mundo y pues siempre, siempre toda la buena vibra, Lenshot, en lo que todo lo que venga. En mi canal. Voy a bajar que ya empezó el soundcheck. Órale, ya está. Gracias. Déjenme terminar.